Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ghana o República de Ghana es un país de África Occidental que tiene como vecinos inmediatos a Costa de Marfil al oeste, Burkina Faso al norte, Togo al este y al sur el mar del Golfo de Guinea. Tras un plebiscito impulsado por las Naciones Unidas, Ghana fue el primer país del África Negra en alcanzar la independencia en 1957 a partir de la colonia británica de Costa de Oro y del territorio de Togolandia. El líder anticolonialista Kwame Nkrumah se convirtió en su primer presidente, pero además en el padre del nacionalismo africano. This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. En 1981, una seguidilla de golpes de Estado terminaron con la llegada al poder de Jerry Rawlings, quien prohibió los partidos políticos y abolió la constitución del país, como vemos, todo muy democrático. En el siguiente año, Rawlings fue elegido presidente en las urnas y nuevamente en 1996, y debido a la nueva constitución no pudo ser reelegido para un tercer mandato, y en la actualidad el gobierno está en manos de John Kufur, quien está en su segundo mandato iniciado en el año 2004. Como en casi todas las excolonias británicas, el idioma oficial es el inglés, pero a la vez se hablan 8 lenguas aborígenes. Ghana posee unas 75 etnias y una de sus peculiaridades es la preservación de los ritos tribales, que se conservan desde hace siglos y que se celebran en los casamientos, nacimientos de niños, en la pubertad y la muerte. Como podemos observar, Ghana es un país más que interesante para ser conocido a través de sus transmisiones de radio, pues en su radiodifusión podemos hallar mucha de esta cultura casi desconocida para el mundo occidental. Señoras y señores, esta semana el tema es la historia de la radiodifusión ghanesa. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Dr. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. He endeavored continually to bring us freedom and liberty. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. The doctor began as agitator, then he became popular leader. He continued to go further, and now he is Ghana's prime minister. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. The national flag is a lovely scene, with beautiful colors, red, gold and green. And a black star in the center, representing the freedom of Africa. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Congratulations from Haile Selassie was proudly received by everybody. He particularly commented on the doctor's move to self-government. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. We'll be right back. La radio fue establecida originalmente en Ghana en 1935, cuando este territorio colonial era llamado Costa de Oro y la emisora, que se identificaba con la sigla ZOY, apenas tenía unos 300 suscriptores en la ciudad de Accra, debido a que era muy difícil obtener un receptor por su alto costo. Esto se convertía en un privilegio para unos pocos adinerados, generalmente extranjeros, que provenían de países donde ya existían emisoras de radio. La idea de introducir la radiodifusión en el país fue del entonces gobernador de Costa de Oro, Arnold Johnson. La radio ZOI salió al aire oficialmente el 31 de julio de 1935, estableciendo su estudio en un bungalow cercano a la Casa de Gobierno en la ciudad de Accra. Las transmisiones en Ghana se iniciaron básicamente como una estación retransmisora de los programas de la BBC de Londres. Un año más tarde, el servicio comienza a expandirse y una emisora es abierta en Cape Coast, la capital de la región central, para cubrir esa parte del territorio colonial. Recién, en 1939, el gobierno central en Londres destina una suma de dinero para construir nuevas instalaciones para la emisora y envía asimismo un nuevo transmisor con la potencia necesaria para la cobertura regional y un poco más allá de las fronteras. Esta casa de la radio es inaugurada oficialmente en 1940 junto al nuevo transmisor, adoptando en este momento el nombre de Gold Coast Broadcasting System, o sea, el sistema de transmisiones de la Costa de Oro. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, tres nuevas emisoras son inauguradas y también se termina de construir en su fase final el edificio de la Casa de la Radio en Accra. La emisora local poseía un pequeño transmisor de 1.3 kilovatios, el que tenía una limitada cobertura. De todos modos, ese mismo año se agregan programas en cuatro de los más importantes idiomas vernaculares. En 1952, el entonces gobierno colonial decidió crear una comisión para delinear el camino para el desarrollo de las transmisiones. En esos estudios se investigó, entre otros asuntos, la posible creación y mantenimiento de una corporación que asumiera la dirección y el control de los servicios radiales, inspirándose en lo hecho en Inglaterra. Como resultado de estos estudios, en 1954 surge el Sistema de Transmisiones de Costa de Oro. El servicio de transmisiones se convierte en un departamento del servicio de información del gobierno y el contenido de los programas se basaba en comunicados del gobierno y la retransmisión de la BBC de Londres. A partir de 1956 se comenzó con la producción de programas locales, especialmente los de carácter educativo, destinados al entrenamiento de maestros y hacia los alumnos. En 1957, Costa de Oro obtiene su independencia convirtiéndose en Ghana y el sistema de transmisiones de Costa de Oro pasó a ser el sistema de transmisiones de Ghana, o como se lo conoció popularmente, Radio Ghana. A partir de ese momento, la programación de la emisora estuvo destinada a fomentar los nuevos cambios en la sociedad. Como emisora pública, su labor estuvo dedicada a elevar el nivel educacional de la población, manteniendo el modelo impuesto durante la época colonial, aunque con grandes cambios en su contenido. En 1958, el gobierno comenzó a planear la posibilidad de que la emisora contara con la posibilidad de inaugurar un servicio exterior, lo que se concreta en junio de 1961. Este fue un gran paso para un país de reciente independencia y mucho más para una emisora con poca experiencia. La intención primaria del servicio exterior de Radio Ghana fue la de encontrar en estas transmisiones una oportunidad de propagar un mensaje de unión africana hacia el resto de las naciones. Service of Radio Ghana calling Australasia, South and Central Africa on 21.545 MHz, 13.93 meters. We begin our program with the news broadcast at 14:45 Greenwich Mean Time. Indépendance, Yena Kibé, Indépendance, Yena Tombe, Table Ronde, Nakasombe, Indépendance, Table Ronde, Table Ronde, Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Radio Gana poseía en ese entonces dos plantas transmisoras, la de Acra, donde estaban instalados un transmisor de 5 kilovatios, dos de 10 kilovatios y uno de 20 kilovatios para las frecuencias de 3.366, 4.915 y 7.295 kilociclos, y la de Jura, donde operaban dos equipos de 20 kilovatios que emitían en los 3.350, 4.980, 5.990 y 9.640 kilociclos. La GBS-1 presentaba programas en inglés y lenguas vernaculares, 6 en total. Thank you. Good morning and welcome to our broadcast for today. We're transmitting on a frequency of 4.915 MHz, 61.02 meters. We present reading from the Holy Quran. Mientras que la GBS2 era un servicio comercial únicamente en inglés. historiasderadio@hotmail.com. Your devotion, the God for unite to Radio 2 of the Ghana Broadcasting Corporation. Good morning to you and welcome to our programs for today, Sunday, the 25th of April, 1999. Radio 2 is broadcasting on 3.366 MHz, 89.13 meters in the short wave. The National Pledge. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. El servicio regional cubre todas las zonas administrativas. Cada una de estas emisoras produce su propia programación, poniendo énfasis en las lenguas vernaculares, aunque las noticias se retransmiten desde el Servicio Nacional desde Accra. You're tuned to Radio Ghana. It's news time. Time is 6 o'clock. This is Radio Ghana. Here is the world news presented by Samuel Essa. In this edition, 38th session of Asian African Consultative Meeting. El servicio exterior, inaugurado el 1 de junio de 1961, operaba de manera independiente con 4 transmisores de 100 kilovatios en la planta de Tema y 2 equipos en Ejura que poseían 250 kilovatios. Su servicio presentaba programas en árabe, inglés, francés, hausa, portugués y suajili. Se identificaba de diferentes formas de acuerdo al idioma empleado, así es que podía ser la voz de Ghana, la voz de la revolución o simplemente como el servicio exterior de Radio Ghana. Un detalle importante para el desarrollo de las comunicaciones en el país fue la creación de la cadena de emisoras rurales, luego red de emisoras regionales, la que es creada en 1965, y 2 años después se inician los servicios comerciales de onda media y corta para la cobertura nacional. Si bien el servicio de transmisiones de Ghana conserva el monopolio de las transmisiones nacionales desde 1994, cuando es creada la Autoridad Nacional de las Comunicaciones, fue obligada a resignar parte de su control sobre el espectro radial. De todas maneras, la Organización Nacional ha retenido el control sobre las frecuencias, muchas de las cuales se han distribuido para la expansión de servicios comerciales. La emisora oficial posee una cadena de emisoras regionales que producen sus propios programas, pero todas ellas, 10 en total, operan exclusivamente en la frecuencia modulada, siendo la primera de ellas en ser inaugurada la de la ciudad de Accra en 1986. Existen en el país más de 100 emisoras de carácter comercial que se concentran en las zonas urbanas más importantes. Solo en Accra hay 25 emisoras, básicamente de carácter musical, y algunas que retransmiten a la BBC de Londres, a Radio France Internacional o a La Voz de América. Existen 3 emisoras de las denominadas comunitarias, Radio ADA, Radio Paz y Radio Progreso, que fue la primera de estas cuando salió al aire en mayo de 1996. Si bien estas siguen en el aire, el gobierno no ha asignado nuevas frecuencias para este tipo de servicios comunitarios. From the top of Press Towers, in the heart of the nation's capital, this is Vibe FM. Vibe FM, total air supremacy. Un aspecto interesante de hacer notar es que la mayoría de las universidades públicas poseen sus propias emisoras de radio, que no solo cubren el campus, también las zonas aledañas, mediante el uso de frecuencias en la banda de frecuencia modulada. Estas emisoras universitarias existen en la capital y también en las más importantes ciudades del interior del país. Yeah. 8 o'clock, and here is news on the hour. The president, Flight Lieutenant Jerry John Rawlings, left Accra last night for the U.S. to attend. The great old time radio will broadcast news again. That will be at 9 news on the hour. Time is 8:04. Hasta aquí el programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Campolini los invitan a que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos para seguir compartiendo historias de radio. Será hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.